mucho el merengue. Baila, baila, baila mucho el merengue. Goza, goza, goza mucho el merengue. Tugurucutú, tugurucutú. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted.

termine. Acupe con música fácil de escuchar. va a quererme.